están riendo, no se dan cuenta que eso hace mal. La tierra se los va a cobrar y luego va a ser muy tarde. No contamina.